estuvo muy caldeado del asunto, fue allá en Buenos Aires. Pero para saber qué es lo que pasaba ayer en Buenos Aires, tenemos un corresponsal que es nada más y nada menos que nuestra compañera Gabriela Fioqueta. ¡Hola, Gaby! Hola, Tato. ¿Cómo estás? Bien, acá, intentando reemplazarte. No es fácil, pero lo estamos tratando de hacer. Por favor. Un placer que esté usted ahí en la diaria. Por favor. Bueno, ¿cómo están las cosas por allá, Gaby? Bueno, te cuento y le contamos a la audiencia que hoy día está absolutamente todo parado en Buenos Aires, peor que un domingo en Buenos Aires, ¿no? Que quien ha tenido la oportunidad de venir sabe que es el día en que se frena la ciudad y esto de correr cotidianamente que se vive para quien ande por las calles de Buenos Aires. Hoy está absolutamente todo parado, pero ayer hubo movilización, hubo concentración en Plaza de Mayo, y es interesante ver que se llevó a cabo a las 16 horas, que hubieron algunos gremios, algunos sindicatos, algunas organizaciones sociales que después del acto marcharon, otras marcharon antes del acto, como es la izquierda, algunos partidos de izquierda, y otras solamente acompañaron la movilización, como fue el gremio de camioneros. Sí, te estamos escuchando atentamente. Muy bien. Bueno, en este sentido escuchamos algunas voces. La Plaza de Mayo estaba repleta y es interesante también destacar la gran diversidad de gremios, de sindicatos, de organizaciones de todos los colores, con esta sensación de que no se quiere más lo que está sucediendo. En cuanto a los discursos en el acto, hubo una coincidencia de no llegar al que se vayan todos, como en algún momento sucedió en nuestro país, y lo recordamos, ¿no?, en el 2001, sino sobre todo que se vaya este gobierno, ¿no?, que la queja sea hasta este gobierno. Hubo también en las voces que pudimos rescatar y en quienes también estuvieron en el escenario esta coincidencia de lo que se ha perdido, de los derechos que habían y que ya no se están garantizando, de los programas sociales que habían, de algunos programas que habían en educación y que ya no están. Ese fue un punto bastante importante, el de la educación. Se habló también de la situación de Moreno, bueno, de lo que había sucedido con esta docente en relación a esta tortura y este secuestro. Esto fue también una línea en los distintos discursos. Y también, para cerrar, que habló una de las referentes de SUTEBA, la fuerza que hay en las mujeres hoy en día y en el feminismo, que también está llenándose en las calles, muchos pañuelos verdes también en esta concentración y en estas movilizaciones, acompañando a otras banderas, acompañando también a quienes llegaban de manera autoconvocada, pero también esta presencia que es fuerte y que está enlazando luchas en todo nuestro país. Si te parece, Tato, escuchamos alguna de las voces que rescatamos ayer a la tarde. Dale.